por fin ya, ya se acabó. Creo que no eras tú. Tanto dolor se volvió una prisión. Tu actitud ausente ha sido mi